si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Conspirando contra la normalidad. La madrugada está ya como una estatua, como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Ella murió pariendo en el hospital de clínicas, donde también murió su guaguita, porque no había suficientes incubadoras. Murió porque no podía parir y respirar a la vez, porque era una de esas niñas que nacen sin cuello. Murió porque no le hicieron la cesárea a tiempo. Su muerte no es negligencia médica, ni homicidio culposo del Estado. Es una muerte sin registro y sin importancia. No la mató su madre, ni la mató el Estado, ni la mató el médico que la mal atendió, aunque todos ellos la mataron un poco. Hoy que sus hermanos y hermanas, sus pares, protagonizan una nueva caravana, yo quiero recordarla, quiero invocarla. Y quiero contarles a ustedes su singular historia, la historia de Ada. Ella es una de las discapacitadas que conquistó el bono de 1,000 bolivianos. Fue protagonista de la primera caravana de las personas con discapacidad. Porque sí, tal vez la frágil memoria de la ciudad no lo recuerda, pero sí hubo una caravana anterior. Además, porque lo poco que este grupo humano ha conseguido, lo ha conseguido luchando. Era una mujer que por su discapacidad había sido encerrada en una especie de jaula de oro. Como decía su madre, tenía de todo menos libertad. Pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Ella tenía terapias paliativas semanales, pero que jamás la curarían porque el mal con el que ella nació era incurable. Ella quería enfrentar la vida desde su discapacidad. Quería escribir y estudiar, trabajar y enamorarse. Y de hecho lo hizo. Por eso tuve el privilegio de conocerla, porque escribió y leyó sus cuentos para Radio Deseo. Nuestra inolvidable Ada. Adita, como le decíamos con cariño. A pesar del control y aislamiento del mundo bajo el que ella vivía, había logrado contactar grupos de discapacitados que se reunían para cocinar juntos, charlar y conspirar contra la normalidad. Allí conoció algo tan magnético como es el deseo sexual, algo tan maravilloso como es el amor y las ganas de soñar con una vida propia y dejar de ser la carga de su madre, dejar de representar el sentimiento de culpa de su padre, dejar de ser el bulto de la familia, ese bulto que la familia esconde. El padre militar, la madre maestra, ninguno de los dos supo realmente aceptarla. Por eso ella quería con urgencia dejar de ser la presa de su casa para soñar con una vida propia. María no tiene tiempo, María Lando, de alzar los ojos. Y por eso, gracias a su fuerza, gracias a su fantasía, a Ada le crecieron las alas. Una tarde, y a pesar de toda la seguridad y la rigurosidad de horarios que gobernaban su casa paterna, logró huir con su enamorado, otro discapacitado. Salió de una casa cómoda, con cuarto propio y rampla para su silla de ruedas, a un cuartito alquilado que serviría de dormitorio, cocina y taller de trabajo. La diferencia que para ella pesaba era la de la libertad, era la de la dignidad. Era la de reivindicar su derecho a una vida con sexo, con amor y con placer. Una vida que su madre le negaba con saña cada que podía lanzarle una arenga sobre la inutilidad de su existencia, sobre la improductividad de su existencia. Nosotras la conocimos el día que ella vino a denunciar a su madre por violencia, porque no le quería entregar sus ropas. Decidimos atenderla y fuimos juntas a recoger sus cosas. Su madre, antes de entregarnos las bolsas de ropa vieja de su hija, nos hizo recorrer la casa, nos hizo visitar el bendito cuarto, ese cuarto jaula, de donde, según ella, estábamos arrancando a la hija presa. Nos amenazó. Nos dijo que seríamos responsables de la suerte de Ada. Frente a nosotras, la llamó asquerosa por embarazarse. La llamó asquerosa por enamorarse. La llamó desagradecida por fugarse. Nos entregó malamente bolsas donde había seleccionado la ropa más vieja y menos útil de su propia hija. Su madre, en un último acto de mezquindad y de castigo, se quedaba con lo mejor, aunque a ella no le servía ya para nada. Nosotras sabíamos que en su vida nueva nuestra discapacitada duraría muy poco, y ella también lo sabía. Le esperaba el más difícil de los embarazos del mundo y el más duro de los partos del mundo, pero lloraba de felicidad por el solo hecho de estarse concediendo a sí misma el derecho a vivir. Siempre la recuerdo. Sé cómo es que dejó de respirar. Sé que en el hospital de clínicas no hay, o por lo menos la noche que ella murió, no había un respirador artificial. Sé que su vida en libertad duró lo que duró su embarazo. Yo no diría que ella era una discapacitada. Yo diría que era una conspiradora contra la normalidad. Sus hermanos y hermanas de discapacidad, todos me hacen recuerdo a ella. La misma tozudez. La misma fuerza inexplicable, la misma sonrisa que no mide la abertura de la boca, la misma lágrima inmediata, la misma pasión, la misma manera de abrazarte estrujándote, la misma sed de amor, de sexo, de libertad y de dignidad. El bono es un pretexto para que el presidente les reciba, les hable, les dé la mano. La lucha es un pretexto para que las cámaras y los micrófonos se vuelvan sobre los y las inexistentes de este país. Colgarse del puente es una acción poética radical para pedir el pedazo de país que les negamos cada día a estos y estas conspiradoras contra la normalidad. Solo trabaja. Campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Madrugada,